Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Nana, otro episodio más de Hasta el Hueso, juntos. Qué rico, yo he tenido mucho frío hoy, como asma he tenido hoy por el cambio de temperatura. Pero muchos, o sea, hoy vi mucha gente con gripa, mucha gente... Sí, yo creo que no es como... Hay una palabra que hemos sacado como el vocabulario, como el resfriado, pero es increíble lo que puede bajar la temperatura y lo mojado que está el suelo. Pero bueno, nos quedemos en discusiones de tías. Hubo una mujer que, de hecho no me supe el nombre, pero me recomendó como 5 libros. Sí. Y me habló de cada uno, me habló de que su papá se dedicaba a escribir, de que su papá le incentivó mucho como... como que este amor por los libros, este amor como sí por leer, y que ella se lo pues lo heredó a su nieta, que su hija siempre como que no siguió mucho esa línea, pero que su nieta sí, y que tiene una, pues, y me contó también su relación con su nieta. ¿Qué edad tenía? La mujer, sí. Uf, 76 años. ¿Y imagínate. ¿En qué estación te la encontraste? Fue en Estación Floresta. Es que en Estación Floresta también hay unos personajes muy, muy, muy interesantes. En el parque, en la Floresta hay unos... No, en la estación. Pues sí, pero digo yo, sí, que además en el parque. Uf. Y hay unas, sí, casas antiguas y es chévere. Es que el barrio como que conserva mucho esas casas, pues, como que esas, sí. Porque en este momento como que la vivienda como nueva es chiquita y en un edificio y... súper incomunicada de los demás, un poquito. Claro. Sí, pues, no, de hecho la privacidad es un problema que dejan a veces muros como sin vaciar, como huecos donde se conecta a veces un apartamento con el otro y uno oye vaciar el sanitario del vecino. Uno oye la ducha, las ollas. Sí, eso con el tiempo no es chévere, vivir tan juntos, pero... Pero bueno, es una experiencia de sororidad, yo porque no se puede hacer con hombres. Sí. Es que el peligro también como de estar fuera de la casa siempre es como si los hay, o sea, que no se sabe si los hombres son muy de confianza, no, al menos desde la visión mía, que soy una adolescente, ¿cierto? Una adolescente estudiante. Y de hecho hay una cosa muy interesante, y es que cuando hablo con otras mujeres, independientemente de la edad que tengamos o de dónde vengamos, cuando hablamos de transporte público y luego hablamos como de la seguridad que tenemos como al salir de la casa, siempre terminamos hablando como de esas estrategias de defensa personal. Ajá. Es algo que yo, no sé, concluí hace muy poquito tiempo. Y me pareció muy, muy impresionante. Pues... Por ejemplo, hablar de estar en la calle y el transporte público con hombres es una conversación muy distinta. Sí, todavía los manes con una película muy, muy heavy, ¿o qué? Y yo siento que también como un poco, ¿cómo lo digo? Como que también como que un poquito como que ese privilegio de no sentirse inseguros en la calle, al menos no tanto como nosotras, no les permite ver ese otro lado, ¿cierto? Y generar como que esa empatía, aunque suene ya un poquito trillada la palabra, como lo diría, como esa sensibilidad también, ¿no? Y sí, sí, eso es evidente en las conversaciones. Es que me parece interesante para redondear esa forma de soportar a Medellín o encontrar como un ángulo de Medellín bacano, parchado, es que... Cuando yo era niño, yo tengo unos recuerdos de cuando era niño como muy, muy traumatizantes, como muy raros, como muy psicodélicos, de mis papás diciendo, no hable con extraños y no le reciba dulces a extraños. No le abra la puerta a nadie, si alguien toca la puerta no abra para absolutamente nadie, sí, a mí también. Y creo que era una cosa, yo no sé por qué, yo tengo un recuerdo como borroso, de que eso tiene que ver como con cuentos de los hermanos Grimm, o como con cuentos muy gringos, ¿cierto? Como la curiosidad mató el gato, como el pues vaya a la portería y devuélvase sin mirar a nadie, si alguien lo llama no se devuelva, como te vas a volver un cuerpo de sal o te va a agarrar la bruja de Hansel y Gretel. Y yo me imaginaba, o O sea, como cuando yo empecé como a asimilar de 6 o de 7 años, no me acuerdo, como no le recibía dulces a extraños y como en medio de un Halloween o tal cosa, era como, par, se me van a envenenar o se me va a derretir la piel si recibo ese dulce, porque como que Sí. alguien te tenía que meter mucho miedo para que en realidad no lo recibieras. Uf, pero mira que como que están en Medellín y como ver un poquito cómo se comporta la gente en la calle, es ver un poquito, es ver muchos niños asustados también. Somos un montón de niños asustados Sí. que crecieron y ya, que trabajan y que hacen su vida y toman sus responsabilidades, pero en la calle siguen siendo esos niños asustados. Arbolitas, saben que también hay que aprender a salir de la ciudad, a salir por sus miradores y a volvernos a conectar con los pueblos, con los campesinos, con las zonas agrícolas, de donde todos aquí en Medellín venimos, porque nadie de nosotros y nosotras de la familia, pues que lleve más de 4 o 5 generaciones en Medellín, pues ese delirio de ser del Parque de Berrío. Entonces cojan flota, hagan autostop, caminen. Yo le he contado algunas veces que tenía un amiguito que se pegaba la caminada desde Bello hasta Envigado. Entonces, ¿por qué no caminar de Bello hasta Cisneros, no sé, o de Envigado hacia Marinilla? Todo es posible, píllenlo y verá, cuidándose de agrupitos, descansando, con buena agüita, con buena gorra. Y quería dejar aquí como el recorderis, aunque Steve pide muchos libros y él sabe más de teatro que yo, pues yo quiero decirles que en Medellín el teatro es una chimba, la red de teatro es una chimba, esas casas son una chimba, y tenemos entonces a Ciruma, tenemos a Teatriados, y en cuanto a libretos, píllense por ahí, anoten para que busquen de quiénes son esos libretos, de qué colectivos teatrales son, el país de las mujeres hermosas, de quién es ese libreto de la Casa Grande, de quién es... ¡Vamos a teatro! Llega Saxi Schneider Dior Calle para hablar de las bellezas de la política y la estética del poder. Ay, bueno, pues mis amores, vamos a dejarte hablar un poquito de Medellín y vamos a hablar un poco, pues, de lo que es este país y de lo que está pasando, y que el nuevo presidente, que la nueva vicepresidenta, y que todas las expectativas, pobres, los van a acabar solo con las expectativas, como si pudieran, pues, tener la varita mágica para arreglar, pues, este país como ha estado de horrible. Ave María. Eso sí me asusta un poquito, porque mucha expectativa, ojalá pues que se cumpla y todo, por el bien del país, por el bien de todo el mundo, pues. Pero como así, que se va por tener que hacer todo y como si, no, pues como si los otros hubieran hecho mucho, pues. Tampoco, dejémoslo saber, yo tengo mis duditas también, ¿no crean? No, me gusta mucho las mujeres que ha puesto, pues, en de ministras, esa Cecilia López. A mí me gusta mucho porque esa señora, desde que yo era chiquita, sonaba mucho, pues, y ella muy juiciosa y muy economista y mucho de números y mucho de cosas. No sé, pues, la corcho esta, la doctora, esta médica, pues, que dicen tantas cosas. Ay, pero ahí sí no me atrevo a decir nada porque como no sé mucho, pero ojalá que tengan mucho cuidado y que el presidente esté muy claro con eso, porque qué tal, y la gente, pues, que se deje criticar un poquito, ¿cierto? Porque esa señora como que no aguanta críticas. La otra no la conozco, pues, y a la otra me parece, pues, que es un buen homenaje, pues, a la UP y todo, pero a mí me parece más bonito que le hubieran hecho un homenaje a Ida Bella. Pues esa mujer, tantos años y tanto que se metió y tanto que ha estado, un homenaje poniéndola de presidenta o sugiriéndola para presidenta, pues, del Congreso. ¿Qué tal ese Roy Barreras? Ahí sí la se metió, pues, señor presidente. Bien metida y hasta el fondo, porque la gente que votó con usted, como yo, con dudas y todo, pues teníamos mucha esperanza, pues, de que ese Congreso fuera a ser diferente. Pero con Roy, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, eso sí no se lo cree nadie. La mermeladita va a ser mucha, qué lástima. Eso sí que hubiera sido, pues, un, digamos, un homenaje a una mujer histórica, pues, en estas luchas y en este tema de la política. Esta otra, pues, también, esa Patricia Areiza, sí, vamos a ver qué pasa, ojalá, porque yo la veo mucho de teatrera, pero poco, pues, de gestión, ¿cierto? Que uno esperaría, pues, que la gestión sea, vamos a ver, a todo el mundo hay que darle oportunidades y vale la pena. Y también, pues, esperemos a ver qué siguen diciendo, el de Hacienda, pues, como que a la gente le da. Yo como de esas cosas no sé mucho, pues bueno. Y el de educación, pues me encanta, me encanta, me encanta, porque ese señor sí sabe mucho de educación y todo, y fue un excelente ministro de salud, y yo creo que lo hará muy bien, habiendo salido, siendo un tipo pues que ha estudiado tanto, un doctor y todo, pues que lo haga bien. Ojalá se abrieran más espacios para las chicas trans, ojalá se hubiera una experiencia pues donde se pudiera pues unir una mirada mucho más clara de la educación, más abierta, más para todo el mundo. Pero a mí sí me preocupa pues que yo no veo que esté sonando en estas propuestas muchas cosas de educación, pero bueno, esperemos a ver qué pasa y si de todas maneras a ver pues este presidente con qué nos sale. Yo tengo mucha esperanza. Ay, claro que uno escucha de los otros países y, ay, no, Dios mío, bendito. Santo Cristo de Ubaté, como decía mi amiga la de Bogotá, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, esperemos y confiemos. La fe dice que mueve montañas, pues a ver si yo me pongo con fe. Chao, pues, mis amores. Sí, sí. Patricia Areiza Flores, y esa era la directora de nuestro amado Teatro La Candelaria. Pero por fin el underground teatro, ese rigor tan maravilloso, está cerca del poder, de las decisiones, de estos recursos públicos, de nuestro patrimonio, que es que esta gente de la bolsa y de los bancos piensan que la gente en el teatro o en el arte es paga por los horarios, por la bohemia, pero se trabaja tan duro y hay que organizar tantas cosas en el teatro, que qué chimba que esté Patricia Areiza ahí. Y con la Secretaría de la Imaginación podemos tener Lea, alcalde trans o queer, y también deberíamos de crear la alcaldía nocturna o la Secretaría de la Noche, que la noche tiene más horas que esos horarios de las notarías y de los contadores y de los burócratas, y ahí que llegue toda la diferencia y vuelvan todos los colores de la noche de Medellín. Nana, bueno, tenemos a Dora Echeverría. Tú ya la pudiste escuchar un poco de pronto en un especial que hicimos ahí en esa semana que sacamos dos de Federico No Entra, que yo estoy convencido, pucha, que nosotros fuimos esa parte de esa gran red ciudadana que desenmascaró este producto político, demostrando que no había sido bueno para Medellín y que por lo tanto no merecía gobernar a Colombia. Y ahí pues Dora, una voz súper autorizada, pero entonces mira que vamos como con un hilo conductor interesante con haberla escuchado aquí en esta nueva temporada y de pronto ahorita escucharla más. Y es Dora Echeverría, arquitecta, profesora de arquitectura, mamá, bueno, una persona que ha sido cultora, que ha sido un puente cultural entre muchísimas cosas, que tiene su propia agenda, su propia fuerza. A mí las feministas ya me enseñaron pues que las personas no son la esposa de tal persona o sí, que eso era mucho como del machismo, pero en todo caso es una historia bonita, bella, interesante también. El anecdotario que ella tiene ahí, que fue la pareja de Manuel Mejía Vallejo, y que claro, que el vínculo tiene que ver de la fuerza que tienen en la cultura. Es una persona que canta lindo, canto que toca guitarra lindo. Entonces, ¿cuál sería la utopía o el sueño para Medellín que nos puede unir? ¿Qué nos une? Que no sea el odio de Nacional y Medellín. Sí. De... No, no puede ser. O sea, la Secretaría de Imaginación para salir de la pesadilla de los políticos. Pero por otro lado, que no puede ser que el mayor sueño de nosotros sea vencer a alguien, humillar a alguien o acribillar a alguien. Nunca. ¿Cierto? Porque no. Es que ese es el problema de la degradación de la derecha. Claro, claro. Y la falta de visión, ¿cierto? Sí. Porque además eso forma parte, pues, como de la manera de controlar un pueblo, de cerrarle la, el foco, ¿cierto? Miedos y odios. Sí, miedos y odios. Miedos y odios. Y casi todos los miedos llevan a los odios, ¿cierto? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque además el miedo es inventado. Pues vos y yo estamos aquí sentados tranquilos y de pronto alguien llega y dice, pero es que vea, es que allí... No, hay unos experimentos sociales muy tesos. Impresionante. Tengo miedo. Ahora tengo mucho miedo, qué miedo. Y la gente piensa, ay, sí, yo también empiezo a tener miedo. Y cada uno saca sus espantos y sus demonios, claro, claro, en esa histeria colectiva. Claro, ¿sabes? Yo como crié a mis hijos. Esa parte me encanta a mí de mamá. No, porque mira, un niño, si vos no le decís que la oscuridad es miedosa. Exacto. Y no le decís, pues, como que se va a caer, o que subirse a un árbol es miedoso, etcétera. Ese niño no tiene ese miedo, ¿cierto? Pero cuando empiezan a llegar a los colegios, sí empiezan entonces a encontrarse con los miedos ajenos, ¿cierto? Ajá. Entonces ellos y yo inventamos un juego que era Úscale miedo. Entonces, la primera vez que uno de mis hijos me dijo que le daba, porque nosotros vivíamos en Ciruma, la finca, pues, ¿cierto? Que tiene un patio que se oscurece en la noche, obviamente, porque pues si apagamos las luces se oscurece. Entonces, alguna vez me dijo, es que me da miedo, y yo le digo, venga, vamos juntos y nos vamos a ir hasta donde, si está bien oscuro, vamos a hacerle a la oscuridad de amiga, pero vamos a decirle, úscale miedo. Y aprendieron. Total. Y era una hermosura, cada que alguien les decía, ellos decían, no, búscale miedo. Tratar por lo menos de que ese miedo, no, pues, de poder uno criar los hijos sin miedo. Claro, y estigmatizar, ¿cierto?, cosas, ¿no? Claro. Uno estigmatiza la oscuridad como estigmatiza a los jóvenes populares. Porque a alguien le tiene que dar miedo perder una materia. No tiene que ver ni con la materia. Además, perder, sí, es un absurdo. Debería ser un recurso de repetir, de volver a aprender. Pero ¿no? ¿Por qué le da miedo? Pues, ¿a son de qué, cierto? Entonces, el miedo es un invento. Total. Podríamos imaginar una ciudad sin miedo, ¿no? Claro que sí. Pues, claro que sí. Empecemos a ver cómo por eso. Y una ciudad... O sea, apenas vos vences el miedo, aparece la solidaridad. Aparecen otros lazos, otras posibilidades, otro, claro, placer. Claro. Eso es muy maravilloso, Dora. Gracias por ese acorde. A veces hay que llegar hasta el hueso, aunque nos duela. El miedo, yo creo que es algo que sigue inundando mucho a mí desde muchos lados, ¿cierto? No solo ese miedo como a no volver a llegar a la casa, también es como ese miedo... ¿cómo lo digo? Como un miedo que siento que ha aumentado mucho en este tiempo de lluvias, y es el miedo a perder la casa, claro, a perder lo propio, que se caiga. Total. Sobre todo porque como estábamos diciendo la otra vez, Medellín no está planificada, entonces no me imagino, por ejemplo, si en este momento se pone a llover, que es muy probable, habrá que imaginar cuánto miedo a perder como lo propio ahora. Cierto. Yo fui, cada uno tiene como sus pequeños dramas familiares, pero yo fui muy cuidado por una abuela y por un papá, muy cuidado. Entonces yo hasta los 15 o hasta los 16 años no fui consciente como de muchas dificultades, pues como que te ponían una capsulita como que el mundo estuviera bien, ¿cierto? Sí. Y eso, afortunadamente, uno se termina como de malcriar, porque también pues le iban a uno diciendo de manera amorosa, pues hay que trabajar duro, hay que hacer esto, el ejemplo. Uh-huh. Pero quiero decir de eso, en parte también pues porque fue, pues tenía muchos privilegios, pues, de vivir en el Laureles, luego de vivir en el Poblado, pero luego me fui a vivir solo y tuve momentos como de desprotección, de pocos vínculos, de dificultades de empleo. Y muchas personas que nos están escuchando pues saben, ¿cierto? Pero cómo entrar aquí como en comunión y de pronto alguien más chiqui o alguien más privilegiado de clase alta, lo horripilante que es tener una gotera en la casa. O sea, solamente tener una gotera en la casa, parce, eso es un trasnocho, eso es un desvelo, el más horrible del mundo. Imagínate, si eso es un problema, ¿cómo era uno sentir que se le está derrumbando la mitad de la casa, que le está yendo la montaña encima? No, pues me parece impresionante. Mi abuela materna, la historia de mi familia materna es bastante curiosa. Pues les han pasado unas cosas muy como novelescas, o al menos como me lo han contado. Ah, bueno, yo de chiquita viví, pues como que crecí mucho con las historias. No sé, me gusta mucho, es como escuchar mucho las historias de la gente. Mucho por eso, claro. me lleva muchísimo, muchísimo cuando estaba chiquita. Entonces mi abuela tiene una forma de contar esas tragedias de que han marcado a mi vida familiar materna de una manera como de cuento, como un poco de cuento. Y no es como de negar el aspecto de la dificultad o negar como también como lo desprotegidos que estuvieron o lo que les tocó sufrir también, pero es como ya, pues esto se aprende y lo contamos y que no se te olvide, pues. Total. También que eso nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Resulta que mi abuela no se casó. Ajá. Mi abuela fue un poquito rebelde con la familia de ella, porque la familia ya era conservadora. Y ella se fue a vivir con un liberal, con mi abuelo, con hombre de familia liberal. Mi abuela no recibió ninguna de las tierras de los papás. Mi abuela, negadísima por toda esa serie de cosas, pero no. Pucha, en el nombre del amor se vino para acá estas tierras. Y resulta que ellos tenían una casita que, según mi abuela, era una casa soñada. O sea, ella se imaginaba de chiquita, pues, con su casa y sus hijos y su pareja, pues, mi abuelo, y ya. Y resulta que un día, o sea, ella llevaba días sintiendo que el suelo se movía. Hijo de pucha. Y entonces, ella tenía la intuición de que se tenían que ir, pues, ya tenía esa intuición de irse. Y tenía en ese momento ya tenía 5 hijos. Faltaba mi mamá. Tenía 5 hijos. Y entonces, un día, ella sí sintió que se movía muchísimo el suelo y se fue. Se fue con lo que pudo, o sea, con lo que pudo coger a la mano y esos 5 muchachitos, y listo. Lo que fue, fijo, se cayó la casa, eso se vino abajo, eso fue un derrumbe impresionante. Creo que se fue, no había nacido mi mamá, fue como en el 80, el 81. La cosa es que mi abuela pasa muchísimas horas sin saber de mi abuelo. Le dicen que él quedó bajo los escombros, le dicen, bueno, la cuestión es que al final se encuentran y los mandan a Aures y empiezan como a crear la casa en Aures. Y la cuestión es que nos cuenta la historia, o sea, nos ha contado como que a todos esa historia mi abuela, como para decir, y ya, y empezamos a hacer esta casa, y por eso amamos tanto esta casa, y ya, lo cuenta mucho como desde el orgullo. ¿Es la casa también en la que estás ahora o en la que está tu abuela ahora? En la que está mi abuela. Mi abuela vive en Aures 2. Ese parque que estuvo ahí puede ser el lugar que más concentración de homicidios tiene en Medellín. Ese parque es de Aures 2. Como lugares pequeños así donde han habido más homicidios, yo creo que puede ser. No, y pues fácil, de pronto, exceptuando el centro, porque el centro tiene mucha vida. No, y el centro también ha tenido como una ventaja también como en el tiempo. Pues Aures empezó como a expandirse hace relativamente poquito en comparación con el centro, ¿no? Sí. ¿Cómo Pues cómo pues en una Medellín soñada, ¿cómo podríamos, cómo lo digo? ¿Cómo hacer que que los espacios dejaran de dar miedo? Pues es que... Claro. ¿Te gusta Aures? Es que allá fue mi infancia, y allá fue la infancia de mi familia. Y había arbolitos, sí, había... Sí, cuando yo estuve... ¡Uf! Un recuerdo muy bonito de mi infancia es que al lado de mi casa hay un solar. Y un árbol grandísimo de naranjas. Lucas, yo tomaba jugo de naranja casi que todos los días. El jugo de naranja, yo creo que... ¿Qué nota eso? Me devuelve la vida, en muchos sentidos. Me nutre un poquito la felicidad. Además, porque va teniendo... Casi no tenemos... A ver, yo hice un curso en el SENA de selfie. No tenemos... aquí en la ayuda digital. Porque esos sabores van teniendo... Lo van llevando uno a unos repertorios, a unos momentos, a unos lugares donde está muy protegido, muy querido. Y a unas personas. Entonces, el jugo de naranja es... mi infancia, pues, y yo me acuerdo que, yo tengo un recuerdo, o sea, lo que yo recuerdo de mi infancia no es como mucho del juego con otros niños y tal, además porque yo también fui muy protegida, o sea, mis papás como crecieron en Aures, pues ellos como que, y también han tenido como una forma muy de protegerme mucho, entonces yo les daba muchísimo miedo que yo saliera a la calle, entonces me mantenía todo el tiempo con mi abuela, pero mi abuela mantenía con otras mujeres adultas mayores, entonces mi infancia es tomando jugo de naranja con mujeres adultas mayores, y me trae muchísimos recuerdos de mi abuela, el jugo de naranja, de mis abuelas, y también como ese sabor como de la almojábana, no sé. Sí, sí, es como esa sensación de seguridad otra vez, como, sí. La pregunta es muy interesante, Nana, y ahí pues en este programa que nos portamos como ciudadanos y como ciudadanos podemos hablar de todo y opinar de todo, que a veces las profesiones pues la técnica lo va hiperespecializando a uno, pero ya con el tema del miedo yo me muevo donde he investigado, donde... he leído investigaciones, he hecho investigaciones, y yo creo que a la larga uno no puede estafar como a la cultura. O sea, uno tiene que hacer resolver todo lo material, pues como que la cultura necesita todo lo material y algo más, pues como las cosas imposibles, ¿cierto? Porque yo creo que la trampa de todo esto, que son como las trampas iguales que con el ecologismo, con todo, es como, ah, yo le voy a poner luz a un callejón y ya lo volví seguro. Seguro. Y si vas a hacer este tipo de cosas tan superficiales, casi que lo que haces es una trampa. Porque si vos no estás cambiando conductas, si vos no generas algo de fondo, a veces de justicia, pero sobre todo yo le creo a la cultura y pues a la cultura de que no necesitemos un policía, pues una represión, sino que vayan naciendo y creciendo hombres, pues quiero decir una cosa muy tétrica, pero creo que lo estamos sintiendo, lo estamos imaginando, hombres violadores, ¿cierto? Eso es lo que tiene que suceder a la larga, pues, porque es como ahí el arquetipo, ¿no? Que no crezcan, que no nazcan hombres violadores. Y lo mismo, como hagamos unos grafitis en este territorio, entonces ya lo resignificamos. Parce, los grafitis puede ser como parte de un proceso más grande, pero si solo haces los grafitis, ya, realmente es una estafa, ¿cierto? Y yo diría, en últimas, es cómo poblamos un lugar y cómo hacemos unos circuitos, ¿cierto? Que por donde estén pasando las personas, donde estén transitando y donde estén ocupando, habitando las personas, haya una ecualización de todo tipo de personas y creer que si ahí llegan todas las personas, o en ese camino, o en ese trayecto, están caminando todas las personas, ya uno va a estar cuidado, porque entre esa heterogeneidad a uno lo cuidan, porque la mayoría de las personas tienden a cuidar y no a dañar. Sí. Cierto, uno lo que va buscando es como un lugar poblado, y uno ve a la señora vendedora de dulces, la chacita, el señor que está trabajando, el que barre, el tendero, la señora de los jugos, y uno dice, ah, por esa acera me puedo ir. Paso, sí. Sí, cierto. Sí, un poquito como buscando el ruido también. cuando hay mucho silencio, no sé, como que uno camina más muy rápido. Muy empeliculador eso. Pero de todos modos, yo tuve la fortuna como de crecer en una generación en la que, por ejemplo, el centro era una delicia. Yo fui del centro. Sí. No, eso era. Yo me acuerdo de ese centro. Nosotros nos la patoneábamos toda. Primero como niños y después como adolescentes. Caminábamos y caminábamos y la ciudad estaba ahí para todos. Y de verdad, pues porque obviamente había diferencias sociales y todo, pero el centro era de todo el mundo. Nadie. Venían de todos los barrios, de todas partes. Era una delicia, vos te encontrabas en el centro con todo el mundo. El encuentro. El encuentro era en el centro. Sí. Y ahora ya no hay un centro. No existe. El centro es como una periferia, como un hueco, un vacío, ¿no? Pues lo que se llama el centro, ¿cierto? Pero realmente ya, ¿centro de qué? Sí. Pues ya no es un centro económico porque todo el mundo lo abandonó, porque también hay que ver eso. Hay una responsabilidad muy grande de las élites abandonando los espacios donde se estaba generando trabajo y donde había la posibilidad de hacer intercambios, y entonces de pronto cogen y generan unas islas, unos guetos, ¿no es cierto? Ah, en el poblado están los centros comerciales, todo, de manera que ya la gente no necesite salir e ir, ¿cierto? Entonces todas esas otras realidades que se aprenden precisamente yendo y viniendo y encontrando gente y no encontrando gente, se pierden. Eso es de directa responsabilidad de la élite. Y donde ha habido abandono del centro, siempre es eso. Porque en muchas partes hay desplazamientos de vivienda, etcétera, pero de todos modos se mantienen los claro, centros productivos, económicos, etcétera, ¿cierto? Pero allá todo el mundo se fue. Es más, acabaron con los teatros. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué puede hacer la Secretaría de Imaginación con el centro? Imaginar una realidad para el centro. Sí, exacto. Imaginar volvernos a encontrar ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería entonces esa ciudad imaginada por Dora Echeverría? ¿Cómo sería la Medellín imaginada por Dora Echeverría Nana? ¿Sabes? Algo que me quedó mucho sonando y es el centro como un lugar, un gran lugar de encuentro. El centro como un gran lugar de encuentro. Entonces, en esa Medellín imaginada donde nos encontramos, sentiría yo que hay que meterle como a esos parques, ¿no? Un poquito. Ah, ¿cómo lo digo? Yo no sé si todavía siga habiendo un San Alejo. Tú sabes, tú has ido. Sí, a mí sí, me sí. llevaban de chiquita mis papás. Sí, muy bonito. Yo era maravillada y allá iba mucha gente. Pues de lo que yo me acuerdo. Sí, y también como el centro, pues que el centro. Vos vas al centro. Para cualquier trámite, o sea, el centro es un lugar muy, muy concurrido, entonces yo creo que es un lugar en el que debe volver a habitar el arte, mucho, pero que se quede y que se quede y que tenga sentido, ¿cierto? Que no sea como que vayan, bailarines de breakdance una tarde y listo, se apagó el sol. Cada uno para su casa y el centro al otro día va a ser el mismo que ha sido el resto de la semana y el resto del año, ¿cierto? Es que sea un lugar que llame a habitarlo y que llame a habitarlo bonito. No solo para ir a hacer vueltas, sino para decir qué chévere que están estos espacios y que le den eso, que le den vida y movimiento al centro. Que igual eso va, igual el centro está lleno todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no darle un poquito de color a ese espacio? Imagínate que estos días, yendo a mi casa desde acá, el metro estaba súper vacío, súper, súper, súper vacío, y yo estaba sola. Entonces, la cosa fue que en ese vagón, es que ni siquiera venían personas paradas, yo era como la única parada. La cuestión es que en Estación Parque Berrío se subió un chico. Pero entonces eran las 10, ¿qué iba a hacer una? Pues, 10 de la mañana. 10 de la noche. De la noche. Y era él solo en toda la estación. Y tenía una cara de pocos amigos, Lucas. Tenía una cara de que le acaba de pasar algo, yo no sé. Y yo decía, Dios mío, ¿Estaban ustedes dos solos? ¿Ah? ¿Estaban ustedes dos solos? Prácticamente, parados. Sí. Y fue algo muy, muy curioso porque entonces él entró al vagón y ese vagón estaba súper vacío y se hizo pegadito a mí. Yo no. Pues se hizo súper cerquita. Y yo dije, yo en mi cabeza yo empecé a idear como estrategias. Claro. Por si algo pasaba. Y fue muy teso porque normal. Pasa, llegó, pues, llegó el metro a estación universidad. Y el man debajo y ya, no pasó nada. Y increíble. Pues. Y el man está como embotado, como atolondrado. Sí, pero también fue como el montón de películas que me hice en la cabeza. Por el concepto que tengo de Parque del Río y del centro. Claro. Y de la actitud de él, que la traigo mucho a colación acá. Y pensé, como, pues, ¿cuántas personas pudieron pensar exactamente lo mismo? O incluso en el mismo vagón, las que iban sentadas. Ajá. Un comportamiento muy, muy, muy teso, que es normal, que es lo normal acá, que es como estar como siempre muy prevenido, muy... Sí, yo creo que hoy sin quererlo y pensando en esa utopía o en esa ciudad imaginada por Dora Echeverría, Nana, nos sale mucho como el trayecto, ¿cierto? Cómo nos define mucho la ciudad, que no sepamos cómo desbloquear un trayecto y que nos parezca como... inseguro llegar a cierta hora de tal lugar a tal lugar, ¿no? Y que cuando para alguien ese trayecto es su casa, su rutina normal, entre trabajo, estudio, hogar, es una cosa supremamente angustiante. Y los demás, yo que en este momento vivo en un lugar donde me siento seguro, y además mi privilegio por ser hombre, pues en esta cultura machista, pero los demás también nos vamos como automarginando y autorrestringiendo, como qué rico parchar un sábado en el centro, pero parce, pero si tengo plata para un taxi, ¿para que me deje allá? Si no tenemos plata para el taxi, no, ya me siento como muy, muy angustiante, hay que ser como recursivos y ver qué hacemos y como que denunciar también eso, o sea, que no puede ser normal que eso pase, o sea, que las instituciones, el Estado, el urbanismo tiene que desbloquear eso, resolverme eso y tener en cuenta mi miedo a la hora de construir y tu miedo, por supuesto. Ahora, otra cosa para finalizar y ver si ahí sí llegamos hasta el hueso, tener muy en cuenta cuáles son los personajes, las personas del miedo en la ciudad, no las que lo producen, sino las que lo padecen. O sea, es una chica, no sé, voy a decir algo de pronto irresponsable, entre 13 y o una mujer entre 13 y 50 años. Ese puede ser un personaje que hay que cuidar y escucharle el miedo. Otro es un pelado de periferia en edad de combatir. ¿Cierto? A mí esas dos personas de la ciudad me parece que hay que construir el miedo tomando el dictado, tomando nota de estos dos perfiles. Y es un porcentaje grandísimo de la ciudad. Sí. Y un porcentaje grandísimo que circula la ciudad aparte, que tiene esa necesidad de circular. Un pelado en edad de combatir es un pelado que tiene ganas de estudiar o que tiene sus propios proyectos, sus propios parches y hace unas vueltas, toma las alternativas de las rutas para no toparse, pues, ay, que también como, ay, qué vueltas de combatir. No, y que sepa, parce, como me siento súper amenazado acá en mi barrio, no sé qué más hacer, o sea, como que sé que en cualquier descuido me matan. Esa es una sensación. O sea, esas dos sensaciones, la sensación de una mujer siendo atropellada, agredida, permanentemente acosada, y la del pelado me van a eliminar, es lo que hay que escuchar en esta ciudad. Entonces, desterrar el miedo. Y esa es la ciudad que tenemos que soñar. Claro, claro. Y a mí me pasó una cosa que te la voy a contar, porque es de las cosas más lindas que me ha pasado a mí, como de encuentro con un ser humano. Yo había estado en el centro por cualquier circunstancia, pues hasta muy tarde, inclusive no tenía ni siquiera con qué pagar el parqueadero, entonces saliendo del parqueadero me faltaba plata, entonces un señor me dijo, no señor, yo le dije, espérate, yo voy al cajero, entonces un señor muy querido me dijo, no, yo le pago, me faltaban 2,000 pesos, algo así. Y yo ya salí muy tarde y me fui por la parte de atrás de las torres, de Bomboná, pues a coger por allá. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. Y ahí están, semáforo en rojo, y se me viene un tipo, me muestra un cuchillo así y me dice, deme 2,000 pesos. Entonces yo sabía que no tenía 2,000 pesos, ¿cierto? Claro. Entonces yo lo miré y le dije, ay, no tengo 2,000 pesos. Me puedes matar, pero no tengo 2,000 pesos. Y empezó a llorar. Sí. Este ser me tiró una flor que tenía en la mano y me dijo, hijo de puta, ¿usted sabe hace cuánto no me miran a mí a los ojos? ¿Te dijo eso? Me dijo eso. Dora. Y empezó. La ciudad sin miedo. Esa es la ciudad sin miedo. Porque yo lo miré, le dije, mira, es que te no tengo una flor. 2,000 pesos. ¿De qué color? Sí, era de esos como estamos cerquita del cementerio, sí. Seguramente había cogido como florecitas o alguna cosa de allá, ¿cierto? Hombre. Entonces me la tiró hacia adentro. Con todo su mundo. Entonces es eso blanca, también, amarilla, ¿cierto? Es, es que me lo quiero imaginar, ¿no? No, sé. Era, bueno, rojita. Eso es un cuadro de Bernardo. Sí, no, eso fue una cosa. Para mí este. Yo me encontré. Bueno, la gente le ha dicho que estamos hablando de Fernando Acosta para que lo busque. Sí, Fernando Acosta, sí, exacto. Tenemos que ir, tenemos que volver allá porque eso es una lección de vida. Tan bella, Dora. ¿Vos por dónde vas pasando, vas dejando flores? No, ojalá, pero yo sí trato de dejar, por lo menos, que no haya miedo. Dorita, espero que hayamos llegado hasta el hueso. ¿Ah? Bueno, ojalá. El hueso de la imaginación. Ojalá. Bueno, y así terminamos con otro episodio de Hasta el Hueso. Si les interesa, síganos. Si no les interesa, también síganos.